Banco Nacional, noche especial para asaltos. Boletín, el último Banco Nacional ha sido asaltado. La policía ha bloqueado las carreteras vecinales. El malhechor parece ser el bala perdida, famoso asaltante de bancos. Dentro de poco daremos a ustedes mayores detalles. El bala perdida sigue perdido para la policía. Llamada general. Se vio al ladrón yendo hacia el norte, lleva un auto negro. Estén muy alertas, un auto negro. Taller de pintura para automóviles negros. No vendo, no compro, no hay vacantes y no estoy bromeando. Al fin a salvo. La policía nunca me encontrará aquí. ¿La policía? Gracias por traerme hasta aquí. ¡Ah, estos policías tan gentiles! De no haber sido por ellos, habría caminado como loco. Y estos gallos me matan. Silenciado. ¡Vaya, qué cantidad de mosquitos hay por aquí! ¡Qué bueno que no vivo en este lugar! Soy representante de la compañía de aparatos domésticos Excelsior. Tenemos una línea completa de toda clase de utensilios para el hogar. ¿Está la señora de la casa en casa? No. ¿Y el caballero? No. Muy bien, entonces hablaré con usted, simpático. Y tenga un cepillo de obsequio. ¡Lárguese, idiota! Devuélvame el regalo que le entregué. Este tipo necesita un sistema especial de ventas. Leeré el manual del vendedor fenómeno. Hola, amigo. Deme la mano. No es una gran broma, es un aparato eléctrico formidable. Será el alma de las fiestas. ¿Cuántos quiere que le envíe? Comienza a rezar, Mequetrefe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mire cómo está sucia. Esta pistola necesita de líquido especial Excelsior para limpiar armas. ¿Qué le parece el brillo que tiene ahora, eh? No se retiren. Creo que aquí sucederá algo. ¿Qué le parece este intento para entrar a lugares en donde los vendedores no son bien aceptados? Le diré la verdad, amigo. No me iré de aquí hasta no haberle vendido algo. Ande, diga, ¿qué quiere? Cualquier cosa. Muy bien. ¿Tiene manoplas de hierro? Una manopla de hierro. Manoplas de hierro. ¿Hay manoplas de hierro? ¡Ah, sí! Una manopla. Aquí está, mi amigo. Ya sabía que tendría que venderle algo. Y ahora te voy a pagar. Excelsior. ¡Dame acá! le va a interesar. Yo te voy a dar un regalito. ¿A dónde se fue? Ah, no trate de esconderse. Le estoy viendo los ojos. El tipo criminal. Están muy juntos. Diga algo. ¿Por qué me ha tomado? Por un... Ahora verás, montón de plumas con pata. Te cortaré ese cuello largo en dos. De pelear, le enseñaré algo muy útil. Un encendedor que nunca falla. Déjeme ver dónde puse el encendedor. ¿Dónde? Ah, sí, aquí está. Observe bien y verá con qué facilidad enciende. Es muy sencillo. Ahora verá. Anda, enciende. Ah, la piedra debe estar algo húmeda. Volvemos a probar. Ah, oiga, suélteme. ¡No quiero nada de usted! Pues, no me doy por vencido. A mí un no me desanima. Le venderé a ese tipo algo. Le venderé algo. Debe haber algo que necesite. Ya sé lo que es.